14 minutos sobre las 11 de la mañana, nosotros nos adentramos ya en una página más, en un capítulo más de Cuaderno de Campo, un espacio de divulgación medioambiental en el que ya saben que nos acompaña cada semana, es el gran protagonista además y colaborador habitual de este espacio, Manolo Canto, naturalista ubriqueño, que ya está aquí con nosotros. Manolo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a quedarnos hoy, como siempre, con las distintas secciones, temas protagonistas también, y lo lanzamos ya, el canto de un ave. Casi lo tenía aquí encima yo. Esto es el canto del ave. A ver qué ave. Suficiente, ¿no? Por ahora, lo repetiremos más adelante. De todas formas, ya saben, esto es un juego simplemente, pero que nos sirve a todos, además, para conocer a las aves de nuestro entorno, y es lo que deben adivinar. Seguro que además pronto tenemos respuestas de seguidores de este espacio, que además saben muchísimo en el ámbito ornitológico. Bueno, pues nosotros que comenzamos así un espacio en el que hoy además el gran protagonista va a ser el proyecto Ciudad Ciencia, un proyecto, una iniciativa que se pone en marcha desde hoy en nuestra localidad. Vamos a explicar en qué consiste. Ubrique es uno de los municipios de los más de 35 ayuntamientos de toda España que se han adherido a este proyecto de divulgación científica puesto en marcha por el CSIC y por la obra social de la Caixa. Ahora veremos el proyecto en qué consiste, iniciativas concretas, y además para ello pues nos acompaña por parte del Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues el edil de urbanismo, vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, Manuel Ángel Chacón. Manuel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con él hablando de este tema. Y Manolo, como decimos, una iniciativa que queremos sobre todo abordar porque además desde hoy se pone en marcha una exposición en el convento de Capuchinos en torno al agua, que va a ser otro de los grandes protagonistas sí. En nuestro programa de hoy. Sí, es una exposición bastante interesante y repasando un poco la información, bueno, vi conveniente de poder invitar o contar con uno de los responsables de la misma y del proyecto Ubrique Ciudad Ciencia. Y bueno, a ver si la garganta también me lo permite, porque el catarro es de UPA. Y entonces, bueno, creo que es una exposición, como decía, muy interesante. Hemos visto interesante contar con uno de sus responsables que nos explique un poco en qué consiste no solamente esta exposición, sino el proyecto al cual Ubrique se ha sumado, este de Ciudad Ciencia, ¿no? En cuanto a la exposición, la esfera del agua, bueno, pues ya estamos deseando verla porque me parece a mí que debe ser súper interesante, porque el agua, la verdad, que es uno de los componentes o el líquido esencial en el planeta Tierra, y ya no solamente a escala global, sino a escala más local, ¿no? De hecho, Ubrique, pues podemos constatar que es un elemento importante, ¿no? De hecho, cuando se busca vida, ¿no?, en otros planetas, lo primero que se suele buscar, bueno, es lo que se busca, ¿no? Si hay agua, o agua. Ha habido presencia de agua en, sí, en otros planetas. Sí, en definitiva somos agua, las personas somos agua, el planeta en un alto porcentaje está constituido por agua. De hecho, el planeta, las tres cuartas partes son agua. Le conocen como el planeta azul porque desde el espacio se ve de color azul, porque todo lo que se ve es agua, ¿no? Y de ahí la importancia del agua, ¿no? Importancia que adquiere mucha mayor importancia si conocemos datos un poquito más en profundidad de ese agua, ¿no? Que si eso luego da opción a verlo, ¿no? Pues nos quedaremos también con, hablando del agua en general, ¿no?, de la importancia que tiene para los asentamientos en el final de nuestro espacio. Pero como decimos, nos acompaña Manuel Ángel Chacón, que además ha puesto especial cariño e interés, ¿no?, en que este proyecto de Ciudad Ciencia llegar hasta Ubrique, ¿no? Porque tampoco son tantos los ayuntamientos adheridos, quiero decir, de toda España, hombre, son más de 35, pero bueno, Ubrique va a estar entre esa treintena de ayuntamientos, pero de toda la geografía nacional, y por lo tanto se va a ver beneficiado de las iniciativas de divulgación científica, ¿no? Así es, Juan Carlos, no es un dato que haya que pasar por alto ese que tú bien dices, ¿no? Son 35 municipios a nivel nacional. Somos el segundo municipio de la provincia de Cádiz que nos hemos adherido al proyecto Ciudad Ciencia y el quinto de toda Andalucía. Es un proyecto, vamos, que como tú bien dices, acogimos desde que llegamos al gobierno municipal y vimos la posibilidad de traerlo hasta Ubrique como un reto que hemos podido convertir en realidad. La alcaldesa tenía mucho interés, además de elevarlo a acuerdo plenario para darle relevancia también, ¿no?, y la importancia que la divulgación y el conocimiento científico entendemos que tiene. más si cabe, con el propio interés de sumar este este proyecto que inicialmente o principalmente puede tener un interés educativo a nivel de formación reglada en colegios, institutos y demás, pero nos hemos propuesto además incluir la ciencia, el conocimiento, la divulgación, el llegar un poquito más allá, que no es otra cosa que la ciencia, integrarlo dentro de la agenda cultural de Ubrique. Todos sabemos que Ubrique tiene una apretada agenda en cuanto a eventos y demás, y por qué no completar esta agenda con iniciativas de interés científico. La ciencia no es otra cosa que lo comentábamos el otro día, por cierto, aprovecho para felicitar a los integrantes de Cineando Ubrique, que han puesto en marcha un ciclo. El otro día tuve la oportunidad de asistir a una de las últimas proyecciones. Su último ciclo fue sobre películas de interés científico y iba sobre la vida de Darwin. La película, comentábamos al final que había un fallo ahí de traducción. Bueno, había una traducción muy muy libre por parte de la traducción española. La película se llamaba Creation, hablando claramente de la creación, cuando realmente ponía en valor la duda que Darwin, que pasa por ser, a mi parecer, uno de los principales científicos que más ha aportado al conocimiento de la humanidad. Como decía, la película trata sobre la duda que tenía Darwin en un momento dado de publicar aquellos avances, aquellos descubrimientos que había hecho, porque de alguna manera estaba rompiendo con el orden establecido. Por eso a nivel nacional en España se tradujo como la duda de Darwin. A mí me parecía que el título estaba muy bien traído, porque la ciencia no es otra cosa que dudar. Es decir, tenemos que... avanzamos, la sociedad avanza porque dudas de lo que tenemos preestablecido y queremos investigar un poco más allá. De eso se trata. Hay que cuestionarse las cosas. Efectivamente. La ciencia no es otra cosa que entender algo, o como decía Newton, subirnos a hombros de gigante para ver un poco más lejos, ¿no? Eso es lo que pretendemos, trayendo Ciudad Ciencia Ubrique, que la gente que tenga interés por ver qué se hace, qué se investiga, qué avances tecnológicos hay, qué significan las cosas, qué importancias tienen en nuestra vida diaria, tengan la oportunidad de conocerla de primera mano y no tienen por qué vivir en una capital cerca de una universidad para poder acceder a estos contenidos con un rigor científico muy, muy alto. No en vano, el proyecto Ciudad Ciencia viene de la mano del CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, con el apoyo logístico de la obra social La Caixa y con la colaboración de los ayuntamientos que quieran adherirse al mismo, y en este caso Ubrique, que no dudó un momento en firmar el acuerdo y solicitar todas y cuantas actividades podamos tener mejor. Hay una web, ¿no? ciudadciencia.es, en el que se recogen además los municipios adheridos, incluso la agenda, ¿no? de actividades. Coméntanos cómo se llega a cerrar el acuerdo y la adhesión de Ubrique, porque me imagino que ha habido contacto, evidentemente, sí, con la Caixa, con el CSIC. Con nosotros nos ponemos en contacto, más bien nos llega la información del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Nos lleva la información pura y dura con una comunicación escrita, despierta nuestro interés, nos interesamos por el proyecto, nos ponemos en contacto con el CSIC. A raíz de ahí, ellos nos piden que se nombre o que se les dé un referente político, pues, de alguna manera, para que, es decir, esto es un proyecto de envergadura, y claro, tienen que garantizarse de alguna manera que no se queda en buff, ¿no? De yo firmo, ya aparezco en el plano, en la agenda, y ya me pongo como que me he preocupado mucho por la ciencia. Esto va un poco más en serio. Y piden un referente de la corporación política y piden además un referente técnico. Entonces se valora la situación, la alcaldesa decide que yo sea, en este caso, el referente político. Y la referente técnico en este caso es María Campo, la arqueóloga municipal, que además aprovecho para darle las gracias por el enorme trabajo que está haciendo, porque María tiene un interés pedagógico y didáctico que todo el que haya estado por el yacimiento ha podido comprobarlo, y bueno, se refuta una vez más en cada cosa que hemos hecho con el proyecto Ciudad Ciencia. Hicimos una videoconferencia con ellos para que nos explicaran en detalle, ¿no? En qué consistía, las distintas actividades, los compromisos que teníamos que adquirir y demás. Y se firma un convenio que previamente la alcaldesa, como te decía al principio, decide que pase por acuerdo plenario para darle la relevancia que entiende que tiene este acuerdo. Una vez firmado, pues se hizo la presentación en la ermita de San Pedro y en esa presentación ya nos confirman que tenemos una actividad que se va a desarrollar en Ubrique, que precisamente hoy se inaugura, aprovecho ahora para dar algunos datos. Y bueno, y se comenta en qué consiste más a nivel de detalle para la prensa y demás, y concretando eso, de que el día 10 de diciembre se iniciaba la primera de las actividades, en este caso una exposición sobre se llama La Esfera del Agua, y que, como decía Manolo, viene a poner de manifiesto que el interés del agua como líquido elemento y bueno, una exposición, no sé si entra en el detalle o Manolo quiere comentar algo, si no voy comentando poco en qué consiste. Antes de pasar a la exposición, solamente yo decir que, bueno, me parece súper interesante el proyecto de Ciudad Ciencia. Creo que ya en semanas anteriores estuvimos hablando de él. Me parece súper interesante porque lo que decía, estamos rodeados de ciencia, ¿no? La gente está rodeada de ciencia al cabo del día. De hecho, estamos hablando porque hay un mecanismo aquí que nos permite que a través de las ondas podamos hablar, ¿no? Entonces, las ondas, eso es ciencia, ¿no? Eso, y me parece también súper importante, pues, que la ciencia sea respaldada, pues, por las administraciones, y que eso es lo que va a hacer que después la gente se pueda acercar, ¿no? Que sepan que detrás de esto hay un compromiso, ¿no? A lo largo de la historia, el hombre ha venido haciendo ciencia, no solamente, incluso casi sin darse cuenta, ¿no? Cuando nuestros antepasados cogían en la sierra y quemaban, bueno, le daban temperatura a través de fuego a las piedras calizas, y hacían cal, en realidad estaban haciendo ciencia, estaban con un proceso físico que es el fuego y un proceso químico que se producía en la piedra, a fin de cuentas obtenían cal y prácticamente sin darse cuenta de que estaban haciendo ciencia, ¿no? Es decir, que estamos totalmente rodeados de la ciencia y creo que hay que darle la importancia que se merece, que es muchísima, muchísima. A veces se invierte en muchos tipos de cosas, en infraestructuras, en proyectos de todo tipo, que me parece muy bien, pero no invertir en ciencia es limitar el crecimiento de un país desde todos los puntos de vista, ¿no? Puesto que, bueno, los miles de científicos que están por ahí en España y sobre todo, lamentablemente, muchos fuera de España investigando, pues si se apuesta por ello, probablemente se llegarán a alcances de todo tipo que no sirvan para seguir evolucionando, ¿no? Y para seguir creciendo como país en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es súper importante apostar por la ciencia y que me parece que este proyecto Ciudad Ciencia se lleva adelante en Ubrique, me parece extraordinario. Respecto a la exposición, pues si quieres pasar a dar algunos datos, bueno, se inaugura esta tarde, a partir de las, creo que tiene nota, las 6 de la tarde, y bueno, una exposición donde se le va a dar, bueno, se va a plasmar en una serie de paneles informativos, o si no sé si Manu ha tenido ocasión ya de verlo, lo puede comentar más detalle, pues la importancia que tiene el agua, ¿no? La importancia que tiene el agua en el planeta desde un punto de vista físico, químico, como desde el punto de vista histórico, ¿no? Entonces yo creo que es una exposición, aparentemente no la he visto, pero bastante completa sobre la importancia del agua, ¿no? Si más no ha visto los paneles y quiere entrar en más detalle. Si te parece, Manuel Ángel, vamos con ello. Simplemente, pequeño paréntesis de nuevo, porque los oyentes siguen el programa. Para aquellos que se perdieran el sonido del ave al principio, es el siguiente. ¿De qué ave estamos hablando? Ya saben que a través de LINE, a través de las redes sociales, correo electrónico, teléfono, incluso nos pueden ir dejando sus respuestas, que ya algunas de ellas parece que tenemos por aquí y ahora vamos a ir consultando. Decíamos, Manuel Ángel, hoy esa primera iniciativa en definitiva de todo lo que es este proyecto en global, la primera muestra, y nunca mejor dicho, del proyecto va a llegar hoy al convento de Capuchinos, ¿no? Efectivamente, es decir, el proyecto hoy se vuelve tangible, se hace real, y como tú bien decías, la primera muestra llega hoy, el día, como lo dijeron, el día 10 de diciembre a las 6 de la tarde, se inaugura el proyecto, se denomina La Esfera del Agua, es una exposición de láminas, de imágenes, que está enmarcada dentro de la conmemoración de la década del agua por la UNESCO. Estamos dentro de esa década y aprovechando la ocasión, y bueno, y entendíamos que Ubrique tiene mucho que deberle y que decir referente al agua, pues entre las diferentes exposiciones que había decidimos que la exposición de la esfera del agua parecía que era interesante para traerla aquí. Como digo, son en torno a 20 láminas en las que se recorren dos bloques. Por un lado, la importancia del agua como molécula, como elemento químico, un elemento, perdón, no es un elemento, técnicamente no es un elemento, está compuesta de dos elementos, es una molécula, que se describe a nivel químico, ¿no? La importancia que tiene en cuanto a composición, el interés en la naturaleza, el ciclo hidrológico, etcétera. Y en una segunda parte aborda la importancia del agua en un contexto referente a la sociedad, la influencia con los seres humanos, la importancia que tiene la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Esta exposición quizás tenga un interés también, a mi modo de ver, en cuanto a la formación. No en vano le hemos dirigido una invitación a la dirección de los centros educativos de Ubrique para que además se la hagan extensible a toda la comunidad educativa, porque la propia exposición, que va a estar abierta de hoy hasta el 31 de enero en el convento de Capuchino, en el refectorio del convento de Capuchino, tiene la posibilidad de hecho viene acompañada de unidades didácticas ya elaboradas para niveles de ESO y de bachillerato. Entiendo que, bueno, la época, no sé cómo va el avance curricular en los distintos niveles, pero entiendo que puede ser un recurso más que interesante para que el profesorado se pueda apoyar en ello a la hora de explicar las diferentes materias. Desde el Ayuntamiento lo que hemos querido hacer es no quedarnos en una exposición que una vez inaugurada hoy, como digo, va a estar hasta el día 31. Hoy tenemos la suerte de que va a venir gente del CSIC, van a acompañarnos en la presentación y vamos a poder hacer una visita guiada a lo largo del recorrido de la exposición. Esto para mí tiene un enorme interés porque la otra pata del proyecto Ciudad Ciencia es, como decía, informar sobre qué es la ciencia, los avances que hay, la innovación tecnológica, pero por otro lado vamos a tener la opción en las diferentes actividades de que vengan investigadores del CSIC, que no es cualquier cosa, a explicarnos de primera mano lo que el proyecto o la actividad en la que estemos embarcados en ese momento, perdón. Además, vamos a tener la posibilidad de, entre esas actividades, hacer visitas a centros de investigación. Por ponerte un ejemplo, la Casa de la Ciencia en Sevilla, la Estación Biológica de Doñana, la Casa de Investigación de Granada en Armilla. Es decir, Andalucía tiene un montón de centros del Centro Superior de Investigaciones Científicas que nos ofrecen poder organizar excursiones, que ya veremos cómo vamos a poder canalizarlas en función de la demanda y demás, para poder visitar, no solo enterarnos de la ciencia, sino ir a ver dónde se hace ciencia, dónde se investiga, dónde se trabaja a diario con la innovación. Te decía, por hacer un resumen, esta es la primera actividad. Hemos pedido otras actividades, entre ellas, te puedo hacer un repaso. Se está elaborando ya un taller de plantas que nos dicen que podemos casi con toda certeza contar con él. Todavía no está garantizado, pero bueno, lo puedo ir avanzando. Hemos pedido también un taller de geología, un taller de agricultura ecológica también hemos solicitado. Hemos pedido también el autobús de astrobiología. Esto es un autobús que viene con información sobre unos experimentos que se han hecho en Río Tinto y demás, de alguna manera recreando las condiciones habitacionales de Marte. Sabéis que recientemente, a colación de lo que decía Manolo del agua, recientemente hay datos que parecen indicar de que hubo agua en Marte, con lo cual el agua se asocia a vida, porque en la Tierra está demostrado que la vida viene del agua. Con lo cual, el primer indicio para buscar vida en otro planeta es buscar la molécula vital, como se le llama. También hemos solicitado un taller de teatro que se llama The Big Bang con V, theory, porque ves con una, vienen con unos... una, es como un monólogo de, no, un monólogo porque son, creo que son tres actores que recrean sobre el escenario distintos episodios de la ciencia. Otra actividad que se llama oler con el cerebro, se le da a las personas que hacen el taller, por decirte, una planta a través de los olores que da, la prueban, la huelen y se intenta demostrar por el porqué de cada planta es así, por qué no es asado, porque le explicarán, imagino, la clorofila, las vacuolas, etcétera, etcétera. Es decir, como te decía al principio, no nos queríamos quedar en decir UBRIC que está en Ciudad Ciencia. Estamos apostando decididamente por Proyecto Ciudad Ciencia. Esta es la primera actividad, la de hoy, que se hace palpable, pero tenemos en la lista de espera otras tantas. Se me olvidaba, también una exposición sobre, ya que he dicho al principio lo de Darwin, sobre el evolucionismo. También yo he estado viendo las láminas, tienen un interés científico bastante, bastante alto, y queremos traer también la exposición sobre la evolución. ¿Qué nos queda a nosotros, aparte de pedirles a ellos que colaboren con nosotros, ¿no? Queremos complementarlo. El tema de este mes largo que va a estar la exposición de agua, estamos haciendo gestiones para poder traer a Ubrique también un documental. Me dicen que es un documental que cuenta con el Oscar de los documentales, por decirlo de alguna manera, de interés ambiental. Se llama La mujer y el agua, y ya María, la referente técnico, ha tenido la ocasión incluso de hablar con la directora del documental. Vamos a intentar traerlo a Ubrique, estamos en conversaciones con la productora para proyectarlo en Ubrique y después hacer un coloquio posterior que también creemos que puede ser muy, muy interesante. Pues son todas las iniciativas. ¿Esas actividades tendrían lugar al cabo del próximo año o en un periodo más amplio? No. Nosotros preguntábamos si acogernos al proyecto significaba que teníamos una temporada como en el fútbol, ¿no? De la temporada de ciencia. Esa. No, nos decían que todo lo que fomentásemos nosotros, la participación, la adhesión a actividades, la solicitud y la demanda de las mismas, implicaría que habría una retroactivación por parte de ellos, y conforme íbamos ahí pidiendo actividades, si estaban disponibles, nos las iban ahí suministrando. O sea que prácticamente está en manos de nosotros y despertar el interés de los ubriqueños o no, que les resulte de interés a los ubriqueños, el poder mantener estas actividades. Es decir, si se hacen las actividades, vienen de CECI y ve que no hay interés o que no va nadie, pues lógicamente nos dirá, mira, claro, movilizar a un experto para que no vaya nadie no tiene ningún sentido. Con lo cual está un poco en manos de la demanda de los ciudadanos, de que despierte el interés y que la gente crea que merece la pena apostar por esto. No solamente a eso, invitaros hoy a que hoy que se inaugura la exposición y que va a venir gente del CECI para hacer la visita guiada, pues invitaros a eso, al convento capuchino, al refectorio, a la inauguración a las 6 de la tarde. Y se demuestra del interés ya, para comenzar, ¿no? Claro, también, ¿no? Si somos abrumadores, pues mejor. Mucho mejor. Para actividades que, en definitiva, lo que, bueno, como además el proyecto indica, ¿no? Ciudad Ciencia intenta atraer a poblaciones, sobre todo, además, que no tienen esa posibilidad de encontrar una ciudad de la ciencia, como puede haber, ¿no?, en grandes ciudades de España, pues traerle esas actividades que podemos ver en esos centros, ¿no? Efectivamente. Es eso, al final y al cabo es que todos tengamos la oportunidad de por lo menos acercarnos a la ciencia. Bueno, pues todo ello ya decimos sobre este proyecto. Que se pone en marcha en el día de hoy a partir de las 6 de la tarde, y sobre todo, no sé, Manolo, si quieres comentar algo más, sobre todo insistir, ¿no, Manuel Ángel, en la participación y en que todo el que pueda y tenga interés que se acerque esta tarde a partir de las 6 en el convento de Capuchinos? Sobre todo yo creo que tienen mucho interés en los referentes educativos, que consulten el material, que vea lo que va a haber allí. Son paneles y unidades didácticas, ¿no? En esta exposición son exposición de paneles visuales, y aparte hay unas unidades didácticas elaboradas que nos dicen que van a estar a disposición de quien lo pueda solicitar. Yo solamente decir que me parece súper interesante, como siempre lo vengo diciendo, y bueno, y yo invitar a todo el mundo a que asista, a los colegios a que participen, y sobre todo a la localidad de Ubrique, que aprovechemos esta ocasión de poder contar con actividades de un cierto nivel científico, de una cierta o muy alta rigurosidad, que a veces se echan falta, ¿no?, esa rigurosidad con la cual hay que tratar ciertos temas. Y yo creo que es una oportunidad única en Ubrique para poder engancharnos un poco a este vagón de la ciencia y que puede resultar, ya digo, no solamente para el público general, sino sobre todo para los estudiantes, puede resultar como un referente de cara a su futuro, ¿no? Es decir, que se esté en contacto con la ciencia desde los niños desde pequeños y sepan un poco qué es lo que hay, ¿no? Que se le pierda el miedo a la ciencia, a lo desconocido, a que parece ser que la ciencia es algo complicado. Y no, la ciencia, lo decíamos en otros programas, ¿no?, es lo más sencillo, creo que es lo más sencillo del mundo, simplemente hay que saberlo explicar. Y creo que con exposiciones como esta o actividades como esta sirven pues para eso, ¿no?, para que hacer la ciencia sencilla y que sea aprovechada por todo el mundo, ¿no? Pues comentaba Manuel Ángel anteriormente, además, Ubrique, que es el segundo municipio de la provincia de Cádiz y el quinto de toda Andalucía, así que no son tantos los municipios que se están beneficiando de estas iniciativas y, por tanto, sin duda hay que aprovecharlo. Manuel Ángel, agradecerte que nos haya acompañado durante todo este tiempo. No sé si hay algo más que apuntar. No, nada más que daros las gracias a ti, a Manolo y a los oyentes porque cuento con que se van a acercar durante la exposición. Si no puede ser hoy, puedo hablar de la exposición. Y esperemos que hayamos acertado con esta iniciativa. Ubrique ya por lo pronto, se puede consultar, si no, la web ya estamos como referente dentro de la participación de este proyecto de divulgación científica junto a los barrios a nivel provincial. Bueno, pues eso ya es destacado positivo y un respaldo también al ámbito educativo, por ejemplo. Sí, que cuando se meta Ubrique en Google aparezca por otros temas. Claro. Como estos, por ejemplo. Por supuesto que sí. Pues Manuel Ángel Chacón, delegado municipal de distintas áreas, como hemos comentado, y responsable en cualquier caso de este proyecto Ciudad Ciencia en nuestra localidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a proseguir en la segunda parte del programa, además recordando de nuevo y bueno, pues dando la enhorabuena al buen oído que tienen muchos de nuestros oyentes que ya han acertado. Se trata, bueno, de este sonido. ¿De qué ave se trata? Eso es lo que tienen que decirnos. Pues hasta ahí escuchamos decir que David, Diego y Pepe han acertado. Pepe, si nos puede decir el apellido mejor del nombre del ave. El apellido del ave, no el apellido de Pepe. Sí, sí. El apellido del ave. Diego y David sí que lo han dado con nombre y apellido, el del ave que estamos hablando en el día de hoy. Hoy es fácil. Hoy es fácil, ¿no? Hoy es fácil. Bueno, pues lo vamos a ver enseguida porque antes vamos a completar un poco lo que decíamos, ¿no? En torno al agua y el que protagoniza, ¿no?, la primera de la cita, exposiciones e iniciativas dentro de este proyecto Ciudad Ciencia. Bueno, pues destacar sobre todo la importancia del agua para los asentamientos, ¿no? Y eso, bueno, lo podemos ver incluso en el caso de nuestra localidad, nuestra zona, ¿no? Espero que me deje la garganta, pedir disculpas, pero el catarro de estos días me tiene la garganta un poco tocada. Sí, el agua, lo que dice al principio, es fundamental. Ya nuestro pueblo está asentado en un valle que los primeros asentamientos que hubo, pues, verían como un verdadero vergel, ¿no? Dijeron, esto es un valle donde hay varios nacimientos de agua, donde hay un par de ríos, o un río con sus diferentes arroyos, y verían, pues, una zona súper rica, pues, para establecerse, para tener huertas y demás, ¿no? Y ese es el inicio de muchísimas de las civilizaciones que hay en el planeta, ¿no? En torno al agua. Es verdad que hay otras civilizaciones que no se han establecido en torno al agua o como agua prioritaria, pero son, digamos, un poco las menos, ¿no? O han sabido aprovecharlo, ¿no? Y el agua, ya digo, es muy determinante. Hay un libro que se llama Civilizaciones, de Felipe Fernández Armesto, creo que es un historiador chileno, donde habla de cómo todas las diferentes civilizaciones se han ido asentando en diferentes ecosistemas y cómo el hombre ha sabido aprovechar los recursos del medio, pues, para establecerse, ¿no? Y estaba leyendo el otro día un capítulo muy interesante, y en el capítulo donde habla del establecimiento en desierto, ¿no? Y decía este hombre, establecía dos desiertos, el desierto de hielo y el desierto de arena, ¿no? Y entonces había una cosa muy curiosa, como en el desierto de arena, pues, había que aprovechar la poquita agua. Bueno, había una cosa en común entre los dos sitios, es la disponibilidad de agua. Tanto los desiertos en el polo norte hay mucha agua, pero no está tan disponible, porque está congelada, y en el desierto hay muy poquísima agua y tampoco está tan disponible, porque está en el subsuelo, está en pequeños oasis. Y entonces hablaba, por ejemplo, en el desierto de hielo, lo determinante que es el agua y lo que puede dar carácter a una población, a un determinado pueblo. Entonces hablaba del pueblo de los Samoyedos, un pueblo del norte, de muy al norte de Rusia, prácticamente en el Ártico, donde decía que, bueno, a pesar de tener un sitio donde supuestamente hay agua, pero no había disponibilidad. Y hablaba de que, bueno, eran gente donde, claro, tenían agua, algo para beber, pero no para lavarse. Y era curioso como decía que el hecho de no lavarse le daba un carácter a este pueblo, ¿no? Y lo tenían como unos auténticos bárbaros, ¿no? Eran gente apestosa, gente que sus cuatro viviendas que tenían con palos y piedras y covachas eran verdaderas pocilgas porque no llegaban a lavarse. Fíjate qué curiosidad, como puede ser el hecho de lavarse o no lavarse, ya da un carácter. Nadie quería subir a las tierras altas de cerca del Ártico porque este pueblo eran cuanto menos apestoso. Además, decían que eran salvajes totales y que incluso había monstruos en aquella zona, ¿no? Entonces, los viajeros de la época iban allí y veían cómo se encontraban con un pueblo totalmente salvaje y el carácter, y lo basaban todo en la falta de aseo, ¿no? En que no se bañaban, porque claro, no se podían bañar porque podían descongelar algo de agua para beber, pero no para bañarse, ¿no? Con esto quiero decir lo importante, la importancia del agua y el carácter que le confiere, pues, a cada uno de los pueblos, ¿no? El agua en el planeta, todo el mundo sabe que es súper importante. De hecho, uno de los primeros paneles de esta exposición, que lo único que he podido ver, habla de que el 3% del agua de la Tierra es agua dulce. El resto no es agua dulce, el resto es agua salada. De toda el agua que tenemos en la Tierra, que es muchísima, pues claro, solamente un 3% es agua dulce. Un 3% de agua dulce que está a disposición de las personas, ¿no? De este 3% de agua dulce, pues un 3/4 parte tampoco está tan a disposición de las personas, porque está en los polos, en el polo norte, en el polo sur, y es agua dulce, pero que cuando se va derritiendo por el cambio climático, esa agua dulce se vierte en el mar, en los océanos, con lo cual tampoco va a ser agua que es aprovechable, ¿no? Y de prácticamente el único por ciento de agua que queda para consumo humano en el mundo, pues de ese 1%, pues la amplia mayoría, un 70-75%, se emplea por las personas para regar. ¿Qué quiere decir con esto? Que después del planeta azul, la disponibilidad de agua dulce para beber es muy poca. De hecho, se ve la grande, bueno, es muy poca y aparte muy desigual, ¿no? Y esto marca los territorios, marca los países, marca el desarrollo de los países, ¿no? Entonces, bueno, creo que son datos que invitan a reflexionar un poco sobre la importancia del agua, ¿no? Y cómo el agua puede marcar una civilización, puede marcar un país, puede marcar el desarrollo de un determinado territorio o cómo puede marcar el desarrollo de un determinado pueblo, ¿no? La garganta tampoco me permite mucho más. Sí, pero en definitiva, la idea viene a remarcar, ¿no? Un poco, además, sí. Lo que la propia exposición, ¿no? La esfera del agua, con diferentes vertientes, sí, desde diferentes perspectivas, va a destacar, ¿no? Bueno, pues también aquí, unido al ser humano y cómo, sí, en definitiva, define a lo que es los asentamientos y las características de cada civilización, sí, de cada pueblo, y su desarrollo incluso, ese hecho de que tenga disponibilidad o no de agua. Bueno, pues eso sobre ese tema, que ya decimos que queríamos en el día de hoy que fuera protagonista dentro de nuestro cuaderno de campo. Nos vamos a quedar con un par de cuestiones más. Dejamos para el final, Manolo, el AVE. Como quieres. Antes una cita que llega este próximo domingo al Jardín Botánico del Castillejo. Sí, me pareció interesante, bueno, traer esta cita porque es este domingo, día 13 de diciembre, en el Jardín Botánico del Castillejo del Bosque hay un taller organizado por Micoges, que es un taller de micogastronomía. Hemos venido hablando todas estas semanas atrás sobre el mundo de las setas, la precaución que hay que tener a la hora de cogerla, hemos hablado de características de diferentes grupos y algo muy poquito sobre cómo prepararlas, cómo cocinarlas. Pues bien, este fin de semana, el domingo, hay un taller de cómo hay que cocinar, cómo hay que preparar la seta. Incluso creo que tendrán la posibilidad los participantes de probar algunos platos. Es un taller que lo van a impartir las autoras del libro Las setas en la cocina, un libro de ediciones Pinzapar, Las setas en la cocina, Estella Roble y Antonia Domínguez. Pues bueno, estas dos personas pues ilustrarán de cómo hay que preparar y cocinar pues la seta, ¿no? Todo aquel interesado puede ponerse en contacto con Micoges en el correo micoges@gmail.com y le darán pues bastante más información de cómo poder participar. Micogest@gmail.com. Bueno, pues eso... me imagino que presentándose en el karting también el mismo día probablemente pues puedan participar. Pues eso ya decimos sobre esta iniciativa también dentro de la agenda, ¿no? Podemos decir de actividades este fin de semana, destacar también en el Jardín Botánico del Castillejo esa cita. Si no me dicen lo contrario desde el control, creo que no tenemos más, bueno, sí, una respuesta más estoy viendo sobre el ave que preguntábamos. Nos decía Manolo que hoy era más sencillo. Y es verdad que todas las respuestas que se han producido han dado en el clavo. Van en ese sentido. Y bueno, pues ya definitivamente desvelamos, Manolo, que se trataba de... Sí, pues se trataba y se trata del búho real. Es un sonido muy característico ese que hemos estado oyendo. Más o menos fácil de reconocer, porque de cualquier manera, bien en la naturaleza o en la televisión, pues mucha gente ha podido escuchar cómo suena un búho real. En este caso es la mayor de las rapaces nocturnas que contamos en nuestro territorio, una rapaz que está nocturna, que está siempre aquí con nosotros durante todo el año. Y lo traigo hoy porque, bueno, estamos en periodo de que cuando vienen los fríos, pues el búho real se escucha bastante más, puesto que entran en celo y están, bueno, los búhos están continuamente al atardecer, durante la noche, al amanecer, pues con el reclamo para las hembras. Y aunque este año, debido a las condiciones, como curiosidad, hay que indicar que están cantando bastante menos, ¿no? Porque no hay frío suficiente para terminar de entrar en celo los búhos. De hecho, una de las maneras de mejor fotografiar al búho es en esta época, ¿no? Uno de los mejores momentos, porque el búho está un poco más descuidado de las personas y está más pendiente de su celo y de su canto. De la búho. De la búho. Y claro, y el búho está, pues, el búho real está ahí cantando y es más fácil de localizarlo y más fácil de fotografiarlo, pero compañeros fotógrafos me indican que este año está haciendo muy muy muy difícil porque apenas cantan, apenas, y le está haciendo muy difícil el cambio climático también, ¿no? Estos días de temperatura que estamos teniendo, estas temperaturas no tan bajas como quisieran los animales que estuvieran, y bueno, una muestra más de que, bueno, que el cambio en las temperaturas este otoño pues está perjudicando no solamente a las plantas, sino en este caso, por ejemplo, a los búhos o a otras especies, ¿no? Ya digo, una rapaz nocturna, enorme, de la más grande que tenemos, con potentes uñas, unos ojos, si alguien ha tenido la ocasión de ver un búho real de cerca, con ojos grandes, redondos, anaranjados, con dos penachos encima de la cabeza a modo de orejones, que es muy característico de esta especie, ¿no? Yo creo que es una de las especies de aves más bonitas que puede haber. Lo que ocurre que, bueno, tiene hábitos nocturnos y no es tan fácil de ver como otras muchas, ¿no? Bueno, era la especie de hoy, que todos los que han llamado han acertado, ya digo, casi todo el mundo había oído seguramente el sonido de un búho. Pues, por ejemplo, y damos la enhorabuena porque habían acertado David nos decía que es un búho real, Diego también por line nos decía que es un búho real, Pepe decía por line que era un búho, y Juan igual, por line también nos decía que un búho. Así que todos ellos dieron en el clavo. Y como nos decía Manolo, un ave espectacular, además por su tamaño, por su poderosa, una ave, yo creo que lo definiría como poderosa, ¿no? Con unas garras enormes, unas patas súper fuertes, es una ave poderosa. Yo creo que es la palabra que la definiría, ¿no? Y que hoy ha protagonizado nuestro espacio ornitológico, que cada semana le llevamos en Cuaderno de Campo. Pues Manolo, te agradecemos además especialmente hoy, Manolo, que además ha estado, no solo hoy, sino que estos días ya ha estado... bastante regular con ese resfriado, y que hoy además casi le imposibilitaba hablar, pero a pesar de todo ha querido estar aquí con nosotros, así que lo dicho, bueno. Manolo, especialmente gracias en el día de hoy. Nada, y es un placer venir, disculpad la voz, pero bueno, hasta dónde da, ya no da para más. Bueno, pues estamos casi todos medio con los resfriados, y harta de llover ya pronto, que todos los virus y todo esto vaya, se eliminen, porque la verdad que los cuerpos están también, no solamente en la naturaleza, sino nosotros mismos que somos naturaleza, estamos padeciendo las consecuencias de este tiempo tan raro. De hecho, perdona, esta mañana veía las noticias en Diario Sur, hay un meteorólogo muy, muy interesante que hace buenas predicciones en Málaga, y hablaba del récord de temperaturas nocturnas en la zona de Málaga y el interior de Andalucía. Un récord de temperatura de alta, digamos, temperaturas altas nocturnas, que es temperatura nocturna de 16, 17 grados, una cosa Impensable. Impensable. En otras épocas. Pues lo dicho, Manolo Canto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy con, como siempre, variedad de temáticas, y regresamos el próximo jueves con este espacio. Gracias. Buenos días.